Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara. Tienes el alma de provincia. Ana, hueles a limpia rosa temprana. A verde cara, fresca del río, son tus palomas tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada. Colomitos lejanos, y ojitos de agua hermanos. Hay colomitos inolvidables, inolvidables como las tardes en que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a Zapopan. Tlaquepaque pueblito, tú olorosos jarritos hacen más fresco el dulce tepache para la birria junto al mariachi, y en los farianes y alfarerías suenan con triste melancolía. ¡Ay, qué lindo es mi Guadalajara! Y con su rosa Murillo y Or. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Guadalajara hermosa. Quiero decirte una cosa, tú que presumes agua de pozo y en tus mujeres un fiel rebozo, Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana.